Ustedes tienen la voz en este momento para expresar sus opiniones o preguntas a los panelistas. Por ahí está un micrófono inalámbrico que vamos a pasar de inmediato. Sí. Buenas noches, Alex García. Mi pregunta es para el señor Mauro Bay, para el señor Giorgio Comadina, perdón. Escuchar que Bolivia es un país altamente indígena en su población, eso quiere decir que en el Congreso son mayoría, han de ser una aplanadora. ¿Cuántos diputados hay en su actualidad que sean indígenas? Ok, es buena sugerencia de George. Vamos a permitir que varios de ustedes pregunten o intervengan para que se puedan organizar más eficazmente las respuestas. Bien, Loida sí. Buenas tardes. Uno de los desafíos más fuertes en Guatemala está siendo tejer el pacto de unidad. Hay varias propuestas de los diferentes pueblos originarios de Estado plurinacional. ¿Cuáles son las claves que permitieron a Bolivia tejer un pacto de unidad que fuera sólido, confiable, respetable, en lo cual se rompieran divisiones, dudas, suspicacias y permita, digamos, articular a los movimientos contra, digamos, el verdadero opresor? Gracias, Carmen Reina. Sí, Loida. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias al equipo del CPO por la organización de tener el espacio de poder venir y tomar un poco de tiempo para imaginar cómo sería un Estado plurinacional. Yo tengo una pregunta para los compañeros de Bolivia. Esto de Estado plurinacional a veces genera un poco de miedo. A los sectores oligárquicos les da fobia, les da pánico, porque le tienen miedo. Pero también a otros sectores también les genera como un poco de desconfianza. Yo quiero saber qué opinan ustedes si esto del Estado plurinacional en Bolivia es un beneficio o es una posibilidad de cambio únicamente para los pueblos indígenas. Esa es mi pregunta. Y por otro lado, pues desde mi opinión, los contextos de Guatemala y Bolivia en el sentido racista, colonial, excluyente, casi fallido, es el Estado ideal para quienes lo construyeron hace 200 años en este país. Es decir, el hecho de que estemos en una crisis de corrupción, que ellos puedan tener en una situación de exclusión, de racismo, de pobreza y extrema pobreza, es como ellos han imaginado precisamente mantener esa opresión para los pueblos, y no solamente para el pueblo indígena o el pueblo maya. Yo pienso, desde mi opinión, que es posible imaginar ese Estado plurinacional, pero no van a ser ellos los que van a propiciar ese cambio. Al ver al legislativo en el pleno, da tanta indignación y digo, bueno, muchos de ellos trabajan para los dueños de esta gran finca y no son ellos los que van a propiciar esos cambios. Entonces, yo les agradezco porque ese punto de inflexión, de trabajar en la unidad, creo que puede ser el punto para iniciar a imaginar ese Estado plurinacional. Vamos, por favor. ¿Te parece? Voy a preguntarle a George y a Benito dos intervenciones más y les damos a ustedes la palabra. Muy bien, jovencito. Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Joaquín Gordillo, mi profesión es economista. Entonces, mi primera pregunta va relacionada un poco a eso, sobre... se estaba hablando sobre todo del modelo económico neoliberal impulsado antes de la revolución bolivariana. Me interesaría saber si ese modelo económico en qué aspectos ha cambiado en este nuevo Estado plurinacional Y si no se ha convertido solo en un estado de, perdón, en un modelo económico que reparte las desigualdades, sino que sí ha cambiado sobre todo las características del poder del modelo económico neoliberal. Y mi segunda pregunta iba más con el sentido de cuál ha sido el papel, o si ha tenido un papel importante, la juventud en ese proceso de estado plurinacional. Ok. Tiene la palabra Enrique Álvarez y Sandra Morán. Sí, muchas gracias. Este sin duda es un tema apasionante, porque imaginar al Estado plurinacional es un acto revolucionario. Construir un Estado plurinacional es la culminación de un proceso revolucionario. Sin duda necesitamos concatenar muchas acciones revolucionarias para llegar a eso. A mí me parece que es muy feliz la idea de traer a un compañero que ha vivido el proceso boliviano, porque desde mi punto de vista hay cosas que, aunque son por supuesto diferentes, están muy cercanas, especialmente en la situación que estamos viviendo. A mí me parece que la exposición de Benito fija de manera muy clara los elementos fundamentales que hay que construir. Y la opinión que yo tengo es que los tres pilares están en proceso de construcción. La opinión que quiero dar va más en el sentido de cómo podríamos avanzar en concretar este proceso. Yo recuerdo que el proceso boliviano se posibilita por una crisis grave que hace que, pienso que tres gobiernos, yo recuerdo el de Sánchez de Lozada y el de Mesa, pero hay uno más, me parece, que llevan a una situación de crisis que posibilita transitar hacia un estado distinto. Y ahí es donde yo hago la similitud con el planteamiento de Benito, porque Benito dice hay dos caminos, la violencia o la institucionalidad. Y yo lo que señalo es que tal vez debiéramos de trabajar en una mezcla de las dos, sin que ser violencia se asemeje necesariamente a lucha armada, sino un rompimiento institucional por un rebalse de la población mayoritaria que se harta del sistema. Y nosotros estamos cerca de eso. El tema es cómo tenemos la capacidad de generar un proceso de acumulación de fuerzas que nos lleve a tener la capacidad de canalizar adecuadamente el desborde social, el desborde político, para construir la Asamblea Nacional Plurinacional Constituyente y que la consecuencia sea el Estado Plurinacional. Yo solamente voy a, perdón porque me estoy tardando mucho, pero quiero llegar a un punto en donde me parece que para nosotros es central. Yo creo que sí necesitamos tener una bancada o varias bancadas fuertes, pero me parece que lo que necesitamos primero es tener comunidades organizadas alrededor del poder local. Es eso lo que me parece a mí que nos va a dar la posibilidad de tener no solamente la posibilidad de llegar al Congreso en condiciones distintas, sino sentar las bases de la construcción del poder popular. Perdón. Okay. ¿Qué piensa George y Benito en este momento? Luego de esto, damos la palabra a Sandra. Acá un jovencito también la ha pedido, y a ti. En realidad a mí me gustaría muy brevemente puntualizar algunos elementos en torno a las últimas palabras de Enrique. porque precisamente es un debate el que hay en torno a estos tres pilares. Si es uno primero, el otro después y un tercero, o hay que empezar en paralelo. Eso creo que hay que debatirlo, hay que reflexionar. Y también no lo había pensado, porque quizá me puse muy esquemático y pensé en las dos salidas, ¿no? Pero ciertamente las palabras de Enrique a mí me llevan a reflexionar nuevamente en torno a que hay un elemento que es clave para lograr esto. Es el tema de la indignación. En la medida en que la indignación pueda expandirse, creo que es el prerequisito para la rebelión, porque estos estados, estos sistemas, estas realidades, creo que inevitablemente requiere la rebelión, ¿no? Como una conducta fundamental para lograrlo. Por eso a mí me preocupa de que lo que ocurrió el día 20 de septiembre no vuelva a ocurrir, y eso es preocupante. Porque creo que lo que ocurrió el 20 de septiembre en Guatemala, donde hubo una movilización, se calcula, de alrededor de 200.000 personas entre la capital y algunas cabeceras departamentales, creo que se les fue del control a los que se están reacomodando en el control del poder político y económico en el país. Sin que necesariamente lo fundamental sea, por ejemplo, que renuncie Jimmy, sí, porque no pasa nada. Cuando yo digo que hay un sistema constitucional perfectamente elaborado que se autorrecicla permanentemente, el tema de que se vaya Jimmy, que renuncien los 107 diputados que firmaron estos pactos, este pacto de corruptos, es fundamental porque dignificaría, nos tendría que dignificar ese acontecimiento político. Sin embargo, eso tiene que tener como un papel, un rol dentro de una estrategia que hay que diseñar. Y es que sí necesitamos que se vaya, sí necesitamos volver a salir a las calles, sí necesitamos hacer todo ese tipo de cuestiones, porque eso tiene que servir para indignarnos, y eso es fundamental. Entonces ahí es donde yo conecto esos dos elementos que acertadamente me parece plantea Enrique y que son claves. El otro elemento, y ahí termino, es el tema que tiene que ver con los tres pilares que estaba planteando. ¿Es uno primero, el otro después, o son paralelos? Yo personalmente que hay que verlos como en construcción permanente, porque hay que reconocer que el colonialismo se ha naturalizado tanto que, por ejemplo, en los pueblos originarios hay una cuestión que hay que recordar. Alguien decía una vez, que me pareció una frase muy dura, pero decía: mozo no vota mozo. Eso tiene que llamarnos poderosamente la atención. Es decir, eso está metido ahí. Algunos en el debate plantean, no, es que primero hay que reconstituirse, primero hay que tomar conciencia de nuestra identidad individual y colectiva, y luego damos el siguiente paso. Nosotros creemos que tienen que ser en paralelo. Y hay que ver estos tres pilares como en construcción permanente. Sujeto político, que tiene que descolonizarse, tenemos que descolonizarnos. A la par, un ir definiendo qué queremos, el proyecto político. Y luego tenemos que tener un instrumento para materializarlo. Y ahí hay varios nudos que yo invito a que lo debatamos, porque ese es el sentido de juntarnos ahora. De que si no entramos a esa madurez política, de entender que no podemos equivocarnos nuevamente para hacer iniciativas de ley que nos aprueba con la cooperación internacional, porque desde los acuerdos de paz ha habido plata para que hagamos propuestas de ley sobre lugares sagrados, sobre jurisdicción indígena y no sé qué, y vamos todos juntos a entregárselo a los opresores. O sea, ese tipo de cuestiones elementales no se pueden hacer. Por eso es que yo creo que esto hay que verlo en paralelo, Son procesos permanentes de construcción y creo que es ahí donde está la clave en este escenario. Con relación a los porcentajes o los números de representantes indígenas, pues a nivel de los municipios de Bolivia, tenemos alrededor de 350 municipios, la mayor parte de ellos, más del 80%, son rurales, por lo tanto la presencia de indígenas campesinos es mayoritaria, incluso apabullante, estamos hablando de porcentajes de más del 80%. A nivel de las asambleas legislativas departamentales, también es una presencia muy numerosa, dependiendo del departamento y de la población indígena de cada departamento. En el caso de... ¿Por qué es numerosa? Porque se le da mucho énfasis a la representación territorial, ¿no? Entonces, la mayoría de los representantes, en el caso de Cochabamba, el departamento de donde vengo, estamos hablando de más del 70% de representantes indígenas campesinos. En el caso de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Parlamento, en el año 2016, yo hice un estudio sobre esto y encontramos con una colega que el 37% de los representantes de toda la Asamblea Legislativa se identificaban o autoidentificaban como indígenas o campesinos, pero además habían iniciado sus carreras y sus trayectorias políticas en organizaciones indígenas o sindicales, ¿no? Esos son los datos que te puedo dar, añadiendo en este último caso a los representantes de las circunscripciones especiales. Todavía no es una mayoría en este último caso, pero es notablemente diferente a la representación que existía el año 2002, que era inferior al 8%. Respecto a el pacto de unidad, que es una gran palabra que ha sido clave en el proceso constituyente, pues no ha sido nada fácil, efectivamente, la constitución de un pacto de unidad. No hubiese sido posible antes de la victoria del año 2005 en Bolivia. Había demasiados liderazgos, demasiadas sensibilidades, demasiadas rencores entre organizaciones y dirigentes. Creo que fue posible en un momento de acumulación de fuerzas y de movilización, porque de alguna manera las organizaciones sociales y la propia población hizo una presión grande para que se unan las fuerzas y puedan hacer una propuesta conjunta. Yo creo que fue posible, por entre otras cosas, porque el Pacto de Unidad, que no era un instrumento político partidario, sino una coalición muy fuerte de organizaciones sociales, pueblos indígenas, campesinos, la Central Obrera Boliviana, sectores progresistas, intelectuales y académicos, ¿no? Creo que su gran habilidad, su gran éxito fue hacer una propuesta de una nueva constitución política del Estado. Imaginaron un nuevo Estado y lo lograron, plasmar un texto nuevo de constitución política del Estado. No toda la constitución propuesta por este grupo se aprobó. Algunas cosas que se tuvieron que efectivamente discutir, y fue muy inclusiva la nueva constitución, ¿no? Pero además, el pacto de unidad le obligó al MAS, al instrumento electoral, a radicalizar sus propias posiciones, ¿no? Entonces fue una experiencia extraordinaria, que duró, sin embargo, lo que duró el proceso constituyente. Ahora se ha disuelto el pacto de unidad, y la ausencia de este sujeto creo que le ha quitado un poco de velocidad al proceso político. El tema de lo que dice la compañera, qué interesante, el miedo. Obviamente, lo novedoso, sobre todo si surge de indígenas, provoca miedo. En Bolivia también existió esto. Había gente que no le cabía en su cabeza la posibilidad de un Estado plurinacional. Decían ya, esa es una contradicción entre los términos. El Estado, por definición, es un Estado-nación, y no es así. Estado-nación es la forma colectiva que adoptó la organización de las sociedades en la época del capitalismo. Y hay otras formas posibles de organizar la relación entre el Estado y la sociedad, ¿no es cierto? Pero efectivamente generó mucho miedo. Sin embargo, en el referéndum del año de enero del 2009, más del 70% de la población boliviana, es decir, gente de las ciudades, clases medias, empresarios, sectores opositores al proceso político tuvieron que votar finalmente por la nueva constitución. Y ahora le han perdido el miedo. Y le han perdido el miedo porque ellos están incluidos en la constitución. No es una constitución que solamente está destinada a los indígenas, no, es una constitución para todas, porque una constitución plurinacional sería un contrasentido si no incluye a esa diversidad mestiza, criolla, de blancos, lo que fuese. Aunque sean una minoría, tienen también derecho a participar en la constitución del Estado. Entonces, creo que la gente ya le ha perdido miedo a esa constitución. La economía plural es lo que quiere sustituir a la economía neoliberal. Bolivia ha tenido un comportamiento económico extraordinario en la última década en términos de crecimiento económico, pero es cierto que este crecimiento está un poco generado por las industrias extractivas, sobre todo por la producción de gas y petróleo. Hay un gran debate sobre cómo salir de la industria extractiva en Bolivia y tratar de alcanzar otros modos de desarrollo y reconozcan visiones indígenas sobre el desarrollo, otros basados ya no en el crecimiento económico, sino en la distribución de la riqueza, introduciendo criterios no occidentales, no capitalistas de desarrollo, pero ese es todo un debate. La economía plural es lo que dice la Constitución, que debe ser la gran política, no la política económica, sino la economía queda definida como una articulación de distintas formas económicas, ¿no? Y finalmente, pues lo que tú dices de los jóvenes es importante, y aunque alguna participación ha habido, yo reconozco que todavía no es una participación plena, ¿no? Y que nunca lo será. Los jóvenes todavía no tienen un lugar en las organizaciones políticas, en el debate político, y aunque han habido avances importantes, lo que te puedo decir es que hay un momento, por lo menos en las universidades y en los colegios, una suerte de escepticismo o de indiferencia, una cierta indiferencia de la juventud con relación a la política, y esto es algo muy grave porque le priva de nuevas energías al proceso político. Por supuesto, sí. Es cierto, en el tema económico, yo decía el anterior día que es el nudo gordiano, sin embargo, estaba revisando el informe de Evo Morales del año 2017 y en relación a la juventud, él afirma que en 11 años se han tenido desde alcaldes, diputados, ministros y viceministros con edades entre los 18 y 25 años. Aunque no están como grupo participando, pero sí ha habido participación. En relación a lo económico, en primer lugar, decir que el agua ha sido declarada en la Constitución como un derecho humano. La vivienda y los servicios básicos es un derecho humano y todo el mundo tiene que poder acceder a los servicios básicos, y hay una gran inversión económica en cuanto al agua, para la producción de agua y distribución. La pobreza. Más de la mitad del 2005, que era de 38%, la pobreza extrema era de 38.2%. Actualmente la pobreza es de 16, la pobreza extrema es de 16.8. Luego la pobreza moderada antes del 2005 era 60.6, ahora en la actualidad es 38.6. Después hay que decir que en educación, después de Cuba, es el que más invierte en educación Bolivia. La inversión en educación en 2005 era de 3.256 millones de bolivianos. En 2016 es de 21.934 millones en educación. O sea que ha habido un crecimiento de 236%. Bueno, en defensa también se ha incluido, se ha incrementado. En cuanto al crecimiento económico, y esto lo dicen el Banco Mundial, la CEPAL, no lo decimos solo nosotros, que Bolivia ha sido el que más ha crecido en Sudamérica, y que tiene un crecimiento sostenido de alrededor del 5%, un promedio del 5%. El año 2015-2016, por el crecimiento económico, se ha declarado un doble aguinaldo. O sea, todas las personas han recibido dos aguinaldos, no solo uno. Y esto gracias al crecimiento económico, porque dice que tiene que haber una redistribución y que las empresas tienen que hacer redistribución. Eso sería, bueno, tengo más datos, pero son números. Pero a pesar de que todavía estamos en ese sistema capitalista, estamos en el sistema extractivista, que esa es la discusión en este momento, hay crecimiento y hay redistribución. Gracias, Margarita. A nivel económico también de la redistribución. O sea, tenemos bonos, el bono dignidad que ya estaba en el anterior gobierno, es un bono para los adultos mayores a partir de los 60 años. Es un bono pequeño, pero que para los ancianitos es súper importante. El bono Juan Azurduy, que es un bono para las mujeres embarazadas y los niños, para hacer que las mamás vayan a sus controles. O sea, porque cuando van a sus controles les entregan el bono. Entonces, así se ha reducido la mortalidad materna, porque antes se quedaban nomás en sus comunidades, ahora hacen un esfuerzo. Además, ya hay centros en las comunidades, centros de salud. Entonces, esto ha disminuido la mortalidad materna. Y el bono Juancito Pinto es un bono a todos los niños, hasta bachilleres, ¿no?, que se les da. Cada año se les entrega 200 bolivianos, que sirve por lo menos para sus útiles, para su ropita. Pero esto, ¿qué es? O sea, el carácter simbólico es que consigue la permanencia de los niños en la escuela. Y fundamentalmente las niñas, porque eran las que menos podían, quedaban en las escuelas, tenían que ir a ayudar a sus mamás. Entonces ahora sí permite eso. Entonces, esto de los bonos es la redistribución. Dirán que es algo como dar una limosna, etcétera. Sin embargo, sirve para la reactivación económica, también entra en circulación y es interesante esto de los bonos. Muchas gracias, María Luisa. De verdad, el tiempo implacable determina esta moderación. Voy a recordar que tres personas han se les ha ya concedido la palabra: Sandra Morán, el jovencito de acá, y la jovencito de acá. Y voy a permitirme dar la palabra a tres personas más que la han levantado: Pablo Monsanto, que está acá, el joven que está allá. Por favor, ayúdenme, usted, compañero. Y qué interesante, vamos a dejarlo ahí para que ustedes se expresen, y si no se van, seguimos platicando. Bien. Muchas gracias, buenas tardes a todas y todos, y muchas gracias al CPO por esta oportunidad para continuar con los diálogos respecto a este sueño. Bueno, yo comparto la necesidad de imaginar el Estado plurinacional, y quiero decir que hemos ido construyendo distintas ideas, y en el 2014 hablamos de tres dimensiones de lo que implicaba la refundación para nosotros: las nuevas relaciones entre las personas y entre las personas con la naturaleza, que debía de ser una dimensión que se organizara; la otra, la economía para la vida y no para el capital como es ahora; y la tercera, la nueva organización social y política. Esas eran son las tres dimensiones que nosotros planteamos en lo que deberíamos de organizarnos. Y en ese sentido, las preguntas. Ya hablamos aquí de la descolonización y la despatriarcalización como elementos fundamentales para hacer un desmontaje de donde venimos o donde estamos. Pero nosotros hablábamos también de la desmercantilización, entendiendo que estamos en un sistema que el consumo es parte de los de fundamental de cómo este sistema se mantiene. Y entonces, en ese sentido, cómo estamos, cómo Bolivia y cómo también el CPO puede plantear esto en el sentido de cómo pasamos en este proceso, que ya lo están diciendo, de un sistema neoliberal que tiene un Estado neoliberal que se ha planteado un Estado distinto, pero cómo pasamos a esta otra forma económica reconociendo la pluralidad económica que ya dicen ya está reconocida en la Constitución. La otra cosa, me gustaría saber cómo hacen en lo concreto la soberanía alimentaria, que es un planteamiento que todos tenemos y que quisiera saber cómo en lo concreto el país lo está haciendo. Y en la propuesta del CPO también, cómo se ve eso en la... Y por último, nosotros hablamos de nueva organización social y política, y en este ámbito pues podría hacerse el lo que aquí se dijo, el reconocimiento de la diversidad, de la democracia, etcétera. Pero mi pregunta en Bolivia es, además del cambio del Estado y la forma de representación, etcétera, y el reconocimiento, ¿las organizaciones, las comunidades se han organizado de otra manera en este proceso de reorganización del país y de la diversidad que se ha reconocido? Y por último, entiendo que el Estado, Benito decía, no sé si lo voy a decir bien, pero era el Estado, que tiene que ver con el tema de los territorios, lo plurinacional en un Estado unitario. ¿Cómo eso también está en Bolivia? Me he referido a la autonomía, a la autonomía de los territorios. ¿Cómo se plantea esto en la forma del Estado? Muchas gracias. Chocaca Matías Chivari, Chimonogel. Reguino Bin, Carlos Rejo Pachín. Buenas noches a cada uno de ustedes. Mi nombre es Carlos Rejo Pachín. Maya Cachiquel. Mi pregunta es, ¿de qué manera la Iglesia en ese momento político incidió en Bolivia? Y la otra es la educación bilingüe, que acá en Guatemala pues recibimos, lamentablemente pues es bastante deplorable. Hasta ahorita históricamente pues se ha abierto una universidad maya, que es la Maya Cachiquel, y creo que se están aperturando nuevas universidades. Respecto a la educación, al plano que se está dando acá en Guatemala, ¿de qué manera la interculturalidad, la educación bilingüe ha ido incidiendo tanto en el tema político como en el sistema educativo? Matías Chihue. Ok. Compañera, primera fila, ha pedido la palabra una jovencita. Buenas noches, mi nombre es María, yo soy de Quiché, y yo, mi pregunta va para el licenciado Benito. Él habló sobre el sistema, ¿verdad? Yo quisiera saber cómo, si vamos a cambiar, digamos, vamos a entrar a un club, tendría que ser, digamos, ¿cómo vamos a entrar las religiones? ¿Cómo van a entrar la educación? ¿Y cómo va a entrar la agricultura? Porque para entrar sería como entrar a una base política para que tenga un apoyo, un soporte, ¿no? Y cuando queremos, digamos, si vamos a hablar sobre el sistema constitucional, porque es lo que más falla tiene aquí en Guatemala, es el sistema constitucional. Tendríamos que, digamos, hacer un cambio. Pero ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a hacer el cambio cuando ya está ahorita el tope. Y que estamos viendo que ese cambio es como que ya se puede decir, es imposible. Es como que buscar ya un abogado al sistema, porque ya es tiene un tope donde ya no... Es como que ya no se pasa más para allá. Lo que está atascado. Pues si vamos a entrar a un club, ¿cómo vamos a entrar a eso? O sea, pues habría que cambiar el sistema, pero ¿cómo lo vamos a cambiar nosotros si ese poder que no lo tenemos? Y si usted, digamos, que lo tenemos que buscar, tendríamos como que, ¿quién dice? Bajar y centralizar. Porque lo que tenemos, lo que yo veo aquí en Guatemala, que tenemos una descentralización. Y eso es lo que hay, que no estamos bien sentados en nuestras bases como indígenas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Gracias. Gran pregunta. Y seguro, estoy convencida que más foros como estos deberán realizarse en un estudio permanente para darle más forma a esa imaginación. por ahora suplico gran brevedad, pese a mí, a los propios ponentes, por favor. A ver, yo quisiera reconocer que, un poco en la línea de lo que Sandra estaba planteando, ¿no? El tema este de la mercantilización, ¿no? Yo quisiera plantear que este es un tema que hay que sentarnos a seguir debatiendo y ver cómo hacemos. En el CPO, ¿hasta dónde estamos discutiendo eso? Más o menos está referido al tema de la necesidad de hacer el planteamiento y la revisión del modelo económico. ¿Qué modelo de desarrollo necesitamos? Reconozco que ideas puedo tener, pero sí que necesitamos las ideas de todos y todas para poder ir aterrizando. En primera instancia, digamos, o como una primera reflexión quizá muy simple, es más bien en términos de pregunta: ¿qué necesitamos hacer? Porque necesitamos riqueza. Eso es indudable. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿cómo logramos generar suficiente riqueza que nos permita implementar una política pública de educación a nivel nacional? Está claro que eso no viene del aire, ni es un ejército de voluntarios que necesitamos conseguir para esto. Es la implementación de una política sostenida, profunda, basada en la investigación, en la formación de los docentes. Es decir, se necesita riqueza. También hay que meter en el debate, y lo quiero meter, y quizá ahí nos pueden también ayudar los compañeros de Bolivia, ¿no? Vamos a sostener este debate sobre que los bienes son... los bienes naturales no se tocan. Yo no lo sé. Yo creo que sí hay que tocarlos. Y yo creo que los abuelos y las abuelas sí hicieron uso de los bienes naturales. Lo que quiero es poner en el debate también un poco el planteamiento un poco teórico que hay en muchos actores políticos indígenas en este país sobre el asunto de que eso no se toca. No lo sé. Hay que discutirlo. Más bien lo que estamos planteando es una cosa parecida, es decir, ¿cómo logramos democratizar el capital? ¿Cómo logramos precisamente generar riqueza que permita resolver los problemas estructurales? Posiblemente sea ese el camino, no lo sé, tenemos que discutirlo. El CPO lo único que tiene claro en este momento es que sí necesitamos encontrar mecanismos que nos generen riqueza, ponerlo en disposición de las autoridades con unos controles suficientemente efectivos que impidan la corrupción. Ese podría ser un inicio. No lo sé. Lo que digo es que hay que debatir este tema. El otro tema tiene que ver con el tema de la educación bilingüe. Yo la reflexión que tengo, que aunque no me lo hayan preguntado específicamente, es que dentro de un Estado plurinacional yo no imagino políticas de educación bilingüe. Yo lo que imagino es que los pueblos aprendemos, sabemos a partir de nuestro propio idioma y nuestra propia cultura, sin tener que aprender otro idioma porque sea la política, sino que es a partir de mi educación con mi idioma, con mi identidad y con mi historia. Más o menos por ahí lo miro. Y luego el otro elemento que tiene que ver con el tope. Yo creo que responder que ya topamos, que ya no se puede, yo quisiera pensar que ya topamos, pero ya topamos en términos de entenderlo los actores políticos, es decir, hombres y mujeres en este país. Porque eso es lo que necesitamos para generar esa indignación y ese proceso un poco insurreccional que necesitamos para hacer el cambio. En términos, yo lo digo de esta manera: la legislación, El pensamiento es el reflejo de una ideología que está materializada en todo, porque responde a esos intereses de los que han hecho el Estado. Y hacer otro, definitivamente, es posible. Y el tema es que tenemos que caer en la cuenta de que al final, los que ponemos a los que diseñan y revisan y mantienen la arquitectura del Estado, somos nosotros con nuestro voto. Ese es ahí donde está para mí el meollo del asunto. ¿Y cómo hacerlo? Yo creo que decirlo muy claro. Hay que disputar el poder político. Claramente. Y para eso, insisto, se necesita un instrumento político. Sí se necesitan diputados en el Congreso. Yo el lunes planteaba que necesitamos 80. Necesitamos 80 diputados. Y hice el cálculo de que los pueblos indígenas del occidente colocamos 50 y pico. Ya que nos faltan como 30. Es decir, sí. Y hay una cosa que es clave. Lo discutíamos ayer, antier. Como esto es una estrategia y no es solamente el hecho de participar por participar, es fundamental quién llega a los puestos donde se deciden las cosas más importantes. La persona, el perfil de la persona es fundamental. O sea, no puede ir cualquiera al Congreso. Nosotros diríamos que, porque es prácticamente la guerra, ¿no? Es encontrar un grupo de guerreros y guerreras para ir a Xibalbá. Es decir, importa el perfil de las personas que van a ocupar los puestos de decisión política. Muchas gracias. Bien, casi mis respuestas serán telegráficas. Mil disculpas si no puedo explicitarlas, pero entenderán ustedes que con el tiempo no se puede. Soberanía alimentaria. Bolivia no tiene soberanía alimentaria, hay que reconocerlo. La soberanía alimentaria es un horizonte, pero no es una realidad. Tal vez podríamos discutir sobre la existencia de seguridad alimentaria, no de soberanía alimentaria. Y esto no porque la producción agrícola y agropecuaria haya decrecido, se ha incrementado en los últimos años, pero la demanda ha crecido muchísimo porque muchísimos indígenas y campesinos han migrado a las ciudades y como efecto de estas políticas económicas tienen mayor demanda, entonces ha crecido muchísimo la demanda, pero efectivamente no la hay. Y esto hay que conectarlo con el tema de la desmercantilización. Yo la misma vena de Benito. Lo aquí se trata de discutir un modelo de desarrollo alternativo al del capitalismo, desde mi punto de vista. Y en eso se ha avanzado poco, ¿no? Hay ciertas intuiciones, ciertos conceptos, ciertas ideas en Bolivia, también en el Ecuador, sobre el buen vivir o vivir bien como una respuesta alternativa a los modos de desarrollo del capitalismo. Pero estas no están convertidas por ahora en grandes políticas económicas, sino son subsidiarias, están subordinadas todavía a la idea del crecimiento capitalista. Es un gran tema que conecta el tema de la soberanía alimentaria, el tema del consumo, si otro modo de desarrollo es posible. Esa es la pregunta del millón. Yo creo que hay que iniciar un debate, no solamente en Bolivia, ya se inició, sino en toda América Latina sobre esto. No habrá verdaderamente un cambio mientras esas cosas no cambien. A nivel molecular, a nivel de los hábitos, los modos de vida, los comportamientos. Que, para la misma persona, ¿qué otras formas organizativas han surgido luego de la nueva constitución? Bueno, algunas de ellas he enunciado, pero tal vez lo más importante es este proceso lento, por ahora, de constitución del autogobierno indígena. Ya tenemos tres territorios indígenas autónomos plenamente constitucionales, después de pasar una serie de procesos, uno grande, uno pequeño y uno mediano. Y ya tienen estatutos propios, o sea, solamente para los indígenas, pero también para los vecinos que son mestizos que viven en los alrededores. Una de estas autonomías incluso tiene zonas urbanas donde viven vecinos y estos han votado por la autonomía indígena. Tienen formas de poder y eligen a sus autoridades de acuerdo a sus propios usos y costumbres, ¿no? Entonces acá hay un cambio cualitativo, pero todavía pequeño. Y hay como 15 o 20 que se han alistado en este proceso bastante espinoso para constituir estas nuevas formas. Iglesia. Pues ¿cuál iglesia? Hay muchas iglesias en Bolivia. Si se refería el señor a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ya ha dejado de tener el monopolio, digamos, del campo religioso en Bolivia, y últimamente ha tenido relaciones muy espinosas con el gobierno de Evo Morales, ¿no?, por actitudes conservadoras de la conferencia episcopal referente a dos temas claves, uno que tiene que ver con el aborto y otro con los derechos de homosexuales y bisexuales, ¿no? El gobierno ha estado apoyando una ley muy progresista que ha sido vetada por la alta jerarquía de la Iglesia Católica. Sin embargo, gran parte del proceso político sería inexplicable sin el concurso de otro tipo de sacerdotes o de comunidades católicas más progresistas y abiertas que no pertenecen a la jerarquía católica y que han impulsado el proceso. Bueno, con el tema de la educación bilingüe, yo también, no es que quiera eludir, es un tema muy complejo, debería ameritar un propio seminario, es un tema muy difícil. En Bolivia todavía hay grandes déficits en esto que se llama el diálogo de conocimientos y no de saberes. Se han creado algunas universidades indígenas, pero los indígenas prefieren por ahora todavía ir a las universidades estatales públicas, no indígenas. Hay una nueva ley educativa, hay experiencias interesantes, pero todavía quedan muchísimos, muchísimos desafíos al respecto. Gracias, George. Han pedido la palabra de camisa celeste. Por favor, recuérdenme. Y vamos a ver cómo estamos para una nueva Sí, es Ibonagel, Mario López, de la organización Ajkemab, que es miembro de la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Huatipque. Mi pregunta es al compañero Benito, pero antes una aclaración. Pues nosotros también somos de la idea de que una de las cosas que nos falta en el país es la articulación también entre las diferentes expresiones organizativas y de pueblos. Y bueno, Huatipque es parte de lo que le ha apostado, y entonces me preocupó un poco cuando él manifestó que se había hecho la invitación también a Huatipque, porque lo que menos deberíamos de hacer acá ahora es esto, ¿verdad?, de desarticularnos, y más bien es unir fuerzas. Entonces, consultando a los compañeros, me dicen que no hubo invitación directa a Huatipque, sino más bien la invitación creo que llegó a una de las personas de manera individual, pero no como Huatipque para manifestar, ¿verdad? Porque sí es necesario que la articulación de apostemos. Entonces, hecho esta salvedad para los compañeros CPO, es que mi pregunta precisamente tiene que ver con esto. Está bien el tema de la insurrección, o como querramos verlo, la rebelión y todo, pero esto necesita de la articulación precisamente de los pueblos y esa articulación tiene que estar sincronizada, porque lo que pasa ahorita es que tenemos procesos también, discursos avanzados, pero nos falta la articulación o coordinaciones entre nosotros. Entonces la consulta es, ¿qué es lo que nos falta entonces como pueblos en Guatemala para que avancemos, demos esos pasos, por ejemplo? Porque, por ejemplo, el Pacto de Unidad en Bolivia tienen federaciones y confederaciones. Acá en Guatemala nos falta ir haciendo esos pasos. ¿Qué es lo que nos impide? Alguien dijo una vez que quizás las miles o cientos de organizaciones que hay, eso nos hace desarticularnos más y más bien nos debilita, lejos de ser una fortaleza. ¿Será eso así o no? Entonces, ¿cómo podemos desarrollar un proceso verdadero de articulación, pero sostenible, de las diferentes organizaciones y pueblos originarios en Guatemala? Para el compañero Benito. Gracias. Buena pregunta. Por favor, ¿quién dije que tenía la palabra? Pablo Santos, sí. Muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. En primer lugar, yo quisiera saludar el evento, creo que es muy positivo, es algo necesario, que creo que hay que seguirlo haciendo. Pienso que este evento va a aportar muchos elementos que va a ayudar a ir definiendo lo que Benito decía de alguna manera y que hemos estado nosotros discutiendo también en Convergencia. Pienso que el modelo de Bolivia hay que verlo como un modelo, no hay que ver como que es el proyecto que hay que traer de Bolivia a Guatemala. Y lo digo porque el Estado plurinacional de Bolivia no está exento de la disputa ideológica y de la disputa política. La misma situación de Evo en este momento es un reflejo de esa naturaleza. Yo recién estuve en el Congreso en Colombia de la formación del partido de las FARC y ahí tuve oportunidad de conversar bastante con uno de los asesores precisamente de Evo Morales y yo le preguntaba a él qué pensaban hacer para que Evo se pudiera reelegir, porque de acuerdo a las normas establecidas por el Estado plurinacional de Bolivia, Evo no podría reelegirse. Sin embargo, están buscando las formas de cómo llegar de nuevo a una situación que permita que Evo se reelija. Porque independientemente de la participación de las comunidades, la participación de las organizaciones, la participación de las organizaciones políticas, no cabe ninguna duda que también los liderazgos juegan un papel importante en la conducción de los procesos. Y Bolivia no es una excepción de esa naturaleza. Yo quisiera proponer, porque este evento ha aportado muchos elementos, pero sobre muchos temas. Tal vez se puede hacer un esfuerzo para un evento posterior donde podamos enfocar elementos que sean de interés inmediato, otros que sean de interés a mediano plazo y otros a más largo plazo. Por ejemplo, nosotros en Convergencia en este momento estamos discutiendo, punto uno, definir en términos generales y diseñar lo que es el proyecto revolucionario en este momento que tiene que ver con la Asamblea Nacional Constituyente y la construcción de un nuevo Estado plurinacional. O sea, en esos términos generales, el proyecto revolucionario. Y segundo, definir la ruta para llegar a eso, porque creo que ahí es donde está el problema. El problema principal es cómo definir la ruta y quiénes van a participar en ese proceso. Porque hay que decir que no es solo el CPO, ni es solo Convergencia los que estamos en esta lucha. Y en Guatemala se están dando condiciones en las cuales diferentes tipos de organizaciones y de partidos políticos están concibiendo en elementos que son fundamentales de cambio en el país. Y un elemento en el cual se está coincidiendo es la necesidad de la realización de una Asamblea Nacional Constituyente plurinacional. Entonces, y lo otro es definir precisamente la ruta, porque hay dificultades tanto para tomar una como la otra, o para combinar las dos, y eso hay que irlo definiendo de tal manera que haga posible la victoria, que es lo que todos queremos, porque si no, lo que produce una derrota es una frustración y una postergación de la conquista y los objetivos revolucionarios. Gracias. Gracias por su propuesta, compañero. Muy buenas noches a todos, los acá presentes, ¿por qué creemos en un Estado plurinacional? Porque seguramente nos hemos dado cuenta que los últimos datos que nos en materia de desarrollo humano de Guatemala reflejan que el 60% de los guatemaltecos vivimos en la pobreza y cerca de la tercera parte de esto vive en la extrema pobreza y sobre todo los pueblos indígenas del occidente de Guatemala. No quisiera ahondar y quitar más el tiempo, únicamente secundar lo que probablemente algunos de los compañeros y compañeras ya han mencionado en este foro debate, con relación a la estrategia a seguir con respecto al tema de la unidad nacional. ¿Qué ruta y qué estrategia de manera primaria se tiene en mente de los dirigentes para poder entonces realmente establecer una ruta, porque vemos que hay muchas organizaciones que de repente ya llevan incluso años hablando de la refundación del Estado, sin embargo, son discursos que han caído en el vacío y que no han tenido eco. Porque cada organización ha abanderado su agenda común, porque cada organización ha enarbolado un discurso que en su momento definitivamente ha quedado en el camino. Entonces, en esta oportunidad yo quisiera dirigirme a todos los líderes acá presentes a que realmente se pueda trabajar por una agenda común y que entonces podamos llegar a ese estado que nos imaginamos, que soñamos y que es un estado de todos y para todos. Muy buenas noches. Se insiste en la propuesta que tiene una gran validez. El 40% de los presentes se ha ido. Voy a dar la palabra solamente al compañero que ya está parado, al compañero de anteojos que está detrás de ti y a ti. Con esto terminaríamos esta breve conversación que hemos tenido. Gracias, buenas noches. Mi nombre es Juan José Chacón. Una pregunta para el doctor Jorge. En esta dinámica de cambio que ha tenido Bolivia, si nos podrías compartir brevemente cuál ha sido el rol de la universidad o de las universidades. Gracias. Buenas noches. Yo hice el espacio para poder participar en este foro debate porque había varios ponentes y varias expresiones que iban a estar esta noche, y precisamente por un tema que parece necesario y parece importante el que lo podamos seguir conociendo. Sin embargo, me siento un poco defraudado porque no están las expresiones diferentes, porque precisamente para ir logrando ese pacto de unidad tenemos que debatir, tenemos que platicar, tenemos que conversar, tenemos que dialogar. Y no es posible que podamos hablar de eso y están ausentes, es decir, no están. Probablemente la naturaleza del evento necesita otro tipo de convocatoria, es decir, donde no esté solamente una organización convocando, sino estén convocando todas esas organizaciones que tienen planteamientos y que tienen propuestas. Entonces, mi sugerencia es que para otra próxima oportunidad se haga de esa manera, es decir, que no se haga de una sola, sino se haga desde todas las expresiones, de manera que podamos ir convergiendo en nuestras maneras de pensar, de soñar, de imaginar, porque no solo uno lo está haciendo ahora, hay varios. Y creo que es muy importante debido a que hay antecedentes históricos que nos ha tocado vivir. 36 años de guerra no fueron capaces de transformar este estado racista, militarista, opresor. No fue posible. 20 años después se dijo que se iba a negociar nuestra participación política, la democratización del país. ¿Dónde estamos ahora? Son 56 años, es mi edad, yo no conozco la democracia en este país. Sí. Entonces creo que la necesidad que hay para poder trabajar sobre ese pacto de unidad es muy importante, pero tenemos que dar signos de que efectivamente queremos dialogar, que efectivamente queremos transformar. Y mi pregunta es, ¿seguimos con los mismos líderes que ya nos mostraron que no hay otras alternativas, o realmente necesitamos nuevos liderazgos? Necesitamos nuevas expresiones, necesitamos nuevas fuerzas. Y creo que es válida la pregunta de los jóvenes, donde cuál es el protagonismo, cuál es la participación que tienen. Entonces creo que necesitamos realmente conformar lo que se llaman en ciencias políticas el bloque histórico. Necesitamos todas y todos, mujeres y hombres, necesitamos todas las expresiones, porque esa es nuestra tarea. Yo lo que espero para terminar es que el evento electoral del 2018 no nos vuelva a fracturar de nuevo, porque yo sí realmente sentí una frustración que en vez de tener unos 18, 20 o 23 diputados en el Congreso, para esta administración, pues lo que tenemos son 2-3 personas, y realmente así no se puede. Entonces, gracias. Gracias a usted, y lleve usted y todos los que creemos en la posibilidad de nuevas bases para un Estado este llamado a su organización, a su movimiento social, para que desde ahí nazca esa actitud de convocar en unidad. Todos tenemos esa responsabilidad y no solo los organizadores de este evento. Jovencito. Buenas noches, mi nombre es Akutunei. Volviendo al tema sobre los sistemas económicos y el modelo, ¿no? Me parece un poco contradictorio esto de cómo hablar o imaginar un Estado plurinacional y todavía depender de un sistema capitalista en sí. Porque ya, o sea, escuchando lo que hablaban sobre explotar, sobre cómo generar riqueza, eso, o sea, la construcción de decir el capitalismo viene de una ideología muy individualista. Entonces, ¿cómo ser plurinacional siguiendo un sistema individualista económico, no? Entonces, lo que me pone a pensar es que, digamos, si a la oligarquía aquí de Guatemala, o sea, sí le funciona el capitalismo, pero no la mayoría de personas, ¿qué nos garantiza a nosotros con un Estado plurinacional que el capitalismo también nos va a servir? Y lo que decía Benito, o sea, de que los abuelos decían que explotáramos los recursos naturales, con lo poco que he leído del Pongu, o sea, en sí no decían que explotáramos los recursos naturales. Era una armonía, la cosmovisión en sí era una armonía con la naturaleza, porque nosotros somos naturaleza. No es eso de explotar a la naturaleza, es llevarla a mercancía, ¿no? A ponerle un precio, al generar riqueza con la naturaleza, y eso creo que no es viable para un Estado plurinacional, porque también va en contra de las ideologías de los pueblos indígenas, de los sistemas que tuvo el pueblo maya, ¿no? Entonces, eso sería mi comentario y mi pregunta. Ok, por coherencia en esta moderación, yo creo que la mayoría coincidimos con tu observación. No podemos hacer un planteamiento de lo nuevo recogiendo conceptos caducos que no nos ayudan a pensar de mejor manera las nuevas relaciones. Sí. Bien. Efectivamente, yo tengo la convicción de que el proceso boliviano no es un modelo a calcar. No, eso no podría ser posible. Yo creo que es una experiencia a compartir. Lo dije en el anterior foro, no hay ninguna receta que pueda dar una experiencia política a otra. Pero lo que sí vale la pena es reflexionar sobre otras experiencias para ver la ruta que algunos han seguido, y esto ayuda a pensar nuestra propia realidad. De hecho, yo he visto y aprendido muchísimo sobre el caso guatemalteco. Me parece que pueden haber algunas analogías con el caso boliviano, pero sobre todo hay similaridades que no pueden caber en el proceso político boliviano, seguro. Concuerdo también con usted sobre el tema de la reelección. Yo no soy una autoridad oficial del gobierno boliviano, soy más bien un académico que apoyado el proceso político, y creo que ese es un nudo gordiano, ¿no? Y aquí hay una profunda paradoja, porque a la vez ha sido la fortaleza del proceso político y su debilidad. ¿Por qué fortaleza? Porque ha permitido constituir una unidad, un pacto de unidad, un liderazgo fuerte, ¿no es cierto?, que ha sido clave para poder unificar un campo político. ¿No? Lo que no tiene ahora la derecha, la oligarquía, es un campo político unificado. No tiene estrategia, no tiene liderazgo, no tiene programa alternativo. Eso sí tiene el gobierno, y todo gira un poco al capital simbólico que tiene el presidente Morales, que es muy fuerte, ¿no? Esa ha sido la fortaleza. Y la debilidad es el problema de su reelección, ¿no? Yo estoy de acuerdo con usted, aquí se presenta una paradoja, ¿no? Y es que no observar este artículo que prohíbe la reelección es atentar contra la propia legitimidad del proceso de cambio, ¿no? Y con toda su base jurídica, ¿no? Y eso, si se lo hace, se pagará un costo político bastante alto. Cuando hay otras alternativas, hay otros liderazgos al interior del movimiento al socialismo, Evo puede descansar un tiempo y volver porque está su liderazgo muy fuertemente arraigado entre los sindicatos campesinos, las organizaciones, ¿no? Y podría concurrir un otro candidato, también indígena o también campesino, para las próximas elecciones. El tema de las universidades. La Universidad Boliviana Pública ha generado en la década de los años 70 y 80 un importante movimiento estudiantil universitario, radical, de izquierda, que ha sido clave para la reconquista de la democracia, un actor fundamental en alianza con otros grupos sociales. Pero además las clases medias han jugado en la universidad un rol clave en la producción de crítica social, de construcción ideológica y de formación de cuadros de una izquierda tradicional. Ha sido importante en el pasado, pero no ha sido importante en estas luchas que van desde el año 2000 al 2005. Ha ocupado un lugar secundario. ¿Por qué? Porque ese espacio que antes, en el cual estaba el movimiento estudiantil, el centro de la propia política, ha sido desplazado por otro tipo de actores. La propia izquierda tradicional boliviana ha sido desplazada. ¿Por quiénes? Por estos nuevos sujetos que han emergido, que no tienen estudios universitarios o que no tenían, que son los indígenas y los campesinos, ¿no? Entonces no ha tenido el mismo rol que en otras décadas, ha sido en algunos casos Bueno. Sí, gracias. Sin embargo, hoy el rol de las universidades es clave. Es clave para la política económica, para la creación de un nuevo tipo de sociedad, para la creación, para justo el espacio, la construcción común de estos conocimientos, para la generación de ciencia y tecnología. Y todavía la universidad pública está anquilosada y vive en una época tal vez pasada. Y tiene un gran desafío y un desafío actual como institución para formar parte de este proceso. El tema, ¿qué es esta pregunta que siempre se hace? El millón es ¿cuándo vamos a sepultar al capitalismo y crear otro tipo de sociedad? ¿No es cierto? Que claro, sí, es contradictoria con un Estado plurinacional de alguna manera. Pero eso no es algo que se hace en unos cuantos años. El capitalismo es una forma económica mundial y que tiene muy grandes poderes fuera de Bolivia. Toda la economía mundial es capitalista. El mercado es una realidad también global. Entonces, cuando se dice, sí, cambiaremos el capitalismo, hay que pensar primero que el capitalismo no es algo que se cambia de la noche a la mañana. Y para cambiar el capitalismo tenemos que tener primero una alternativa al capitalismo, una otra forma de desarrollo, una otra forma de construir la economía, de generar la política, las relaciones humanas, relaciones cotidianas, ¿no? De tal manera que ese puede ser un horizonte de sentido para el futuro. Pero este proceso de cambio hasta ahora no se ha planteado, además, la eliminación del capitalismo en ese plazo. Es un horizonte de transformación. A ver, muy brevemente voy a intentar sintetizar estas cositas, ¿no? Por lo de Joaquín Kier, ¿no? Porque fui la persona que lo dijo. Hicimos el lunes un debate invitando personas específicas que han hablado del tema y entendimos que el compañero, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Sí, Domingo. Domingo Hernández. Invitamos a Domingo Hernández. Porque entiendo que es de los que hace pensamiento con quien quiera. Pero bueno, ahí lo aclaro. Ahora, ¿qué hacer? Porque decías, ¿qué hacer para la articulación? Yo respondería muy brevemente, imaginar el Estado plurinacional. Pero hay tres cosas que creo que hay que hacer. Hay que ponerte de acuerdo con uno o dos puntos. No nos compliquemos con más. Si coincidimos en uno o dos puntos, trabajemos en torno a ello. Para mí es un punto de partida. Dos, hay que saber. Y cuando digo saber, es porque hay una cantidad de temas que tenemos que escudriñar de mejor manera, de tal manera que lo podamos entender para, como prerequisito para la transformación. Y el tercer elemento, es clave para mí. Perder el miedo. Y ahí conecto con José Ángel, y con todo respeto lo digo, José Ángel. Yo estoy convencido que los impactos, y aquí está Francisco, están otros compañeros de Larry Shield, ¿no? El impacto que tuvo la guerra es inimaginable, es devastador. Lo que yo pienso que no podemos hacer es seguir diagnosticando eso, seguir pensando en eso, y no estoy diciendo que hay que negar la justicia, porque precisamente el juzgamiento del genocidio es fundamental, porque lo que hace a la larga es la reivindicación de la dignidad de pueblo. Es el fin fundamental de la lucha en un delito de la humanidad. Es reivindicar el grupo étnico. Eso es fundamental. Lo que estoy queriendo decir con esto es que no podemos quedarnos allí. No podemos quedarnos ahí, hay que avanzar. Y yo tengo preocupación porque a veces siento que en la academia, en los, como diría alguna compañera amiga, los privilegiados, que probablemente somos los que estamos sentados aquí, más bien nos quedemos discutiendo y hablando de aquello cuando hay una necesidad permanente y una redinamización del tejido comunitario, aunque no lo creamos. Yo me pasé muy recientemente, cuando fuimos a Pico de Oro, Francisco, fuimos a las comunidades estas de Chel, Estrella Polar, terminamos en Ilom, etc. Y hablábamos un poco de los impactos de la guerra, lo devastador que fue. Pero en Chel, en las comunidades, la gente está viva. Hay jóvenes, hombres y mujeres que están dinamizando otras cosas. Y yo creo que entonces... decía yo en la ponencia que lo que estamos haciendo nosotros como CPO es un aporte, no es la verdad absoluta. Y yo reconocía claramente de que seguro que tiene vacíos, tiene errores, tiene malos enfoques, pero también reconocía, porque también pasa por el tema que María Luisa dice, ¿no? El tema de la autoestima. Y nosotros sí firmemente creemos que nuestra propuesta tiene aciertos. Entonces, hay que partir también de esas cosas. Entonces, yo creo que esto es el aporte. Y yo saludo grandemente y animo que precisamente que hayan hombres y mujeres jóvenes que están poniendo el dedo en estos puntos, ¿no? Y eso es importante. El peor error político que podríamos cometer es no tomar en cuenta, no hacer partícipes las ideas y las decisiones de las nuevas generaciones. Uno de los enormes errores políticos que se cometen en este país es la eternización, admítame la palabra, de los liderazgos, que quieren morir siendo lo mismo, y eso no se puede. Eso hasta incoherente es. Entonces, lo que estoy diciendo es que creo que la juventud, hombres y mujeres, están llamados a profundizar en este tipo de cuestiones, a debatir este tipo de cuestiones, pero fundamentalmente pasa mucho porque hay que ir a la gente, hay que ir a las comunidades, porque solamente nos quedamos debatiendo en nuestra comodidad, y luego con todo respeto, la cosa es un poco contradictoria, entonces hay que ir. Probablemente yo hablé de democratización del capital, puede ser que no sea el asunto. Lo que sí tengo claro es que desmontar viejas estructuras de estados burgueses y capitalistas no es de un día para otro. Evo Morales, le oí un día o le leí un día algo que decía: ganar las elecciones no significa tener el poder. Y creo que Jorge me dirá que sí. Entonces, lo que quiero decir es que toca esa responsabilidad de todos. Por cuestiones éticas, por cuestiones de coherencia, por cuestiones de compromiso, es una responsabilidad de todos sumarnos a esto para intentar encontrar dos o tres puntos de coincidencia y trabajar en torno a eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Benito. Gracias, Dios. gracias a nuestras invitadas latinoamericanas que están por acá. Vamos a tomar un cafecito y a seguir platicando sobre esto, pero quiero cerrar recogiendo, ojalá, una idea general que consiste en que desde el espíritu de levantar y reconocer la historia y el ser indiano en Guatemala, la idea de lo plurinacional trastoca el concepto de democracia que hemos tenido por siglos y la radicaliza, la profundiza. Pero hay que saber más y no quedarnos en la consigna, ni en el acto reactivo, ni en una sola ruta. Hay que saber cómo, porque sin estrategias no se camina. Y algo fundamental es volver a articular la lucha social con la disputa del poder. Sin eso, no se cambia nada. Tengan ustedes muy buenas noches y vamos a seguir platicando con un café.